Ejecutivo Provincial, nuestra secretaria gremial, María Laura Torre. Bueno, buenos días a todos y la verdad no puedo dejar de mencionarlo. Para mí es estar acá es muy importante, porque lo primero que veo cuando llego es la bandera de ustedes, que lleva nada más y nada menos que la figura de nuestra compañera histórica, de una compañera que para mí fue muy importante, creo que para una generación, que nos marcó un camino de lucha, que es la compañera Estela Maldonado, y quiero que la recordemos acá, en su distrito, con un fuerte, pero un fuerte aplauso. Y la verdad, cuando digo camino de lucha, digo porque creo que venimos, creo que lo contaba y lo detallaba bien nuestro secretario general, el compañero Caprarulo, y no ahondar más en el tema de José C. Paz. Hoy me preguntaba una radio, ¿por qué están parando los docentes de José C. Paz? Creo que lo detalló muy bien Eduardo, y es porque cuando un trabajador trabaja, lo primero que debe es cobrar su salario. Y le explicaba que los trabajadores vivimos de nuestro salario, no vivimos de otra cosa. Y así como fueron tan rápidamente en responder a otros sectores, al sector financiero, así como tan rápidamente aumentaron las tarifas, lo que queremos es que rápidamente resuelvan de una vez y para siempre la situación que está viviendo hoy los docentes de José C. Paz, pero también la de todas las provincias de Buenos Aires. Nosotros el día lunes, en una multitudinaria marcha de todo el Frente Gremial Docente Bonaerense, de los compañeros de la FEB, de los compañeros de AMET, de SADOC, de UDA y el SUTEBA, planteamos que esto no es una fotografía, sino que es una película que venimos discutiendo desde el 7 de julio, que fue la última comisión técnica salarial, que fue convocado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires, por exigencia del SUTEBA y del Frente Gremial, porque así quedó pautado en la última acta que se hizo en febrero, quedó pautado que íbamos a reabrir la paritaria en tanto y en cuanto la inflación comía nuestro salario, y demostrado está. Es más, hasta lo dice el propio ministro de Economía a nivel nacional, que ya estamos pasando por una inflación del 40-42%. En el día de mañana vamos a ir a la Comisión Técnica Salarial. Lo primero que quedamos con los compañeros de FEB es que cuando nos sentemos vamos a plantear que todos los compañeros de José C. Paz tienen que cobrar su salario. Mañana esto va a ser el primer planteo que hagamos en la comisión técnica. Esto va a ser el primer planteo junto con el resto de todos los compañeros de la provincia de Buenos Aires. Y también, ustedes saben que el día lunes, en esa movilización multitudinaria, casi como si fuera una gran asamblea en la calle, tomamos una decisión que si mañana martes no hay respuestas a lo que se planteó como Frente Gremial, como SUTEBA, en la mesa paritaria, que es la recomposición salarial y la incorporación de 1.800 pesos que hoy tenemos como suma remunerativa a nuestro sueldo básico. ¿Por qué el básico? Porque es en el sueldo básico aquel que impacta en toda la escala salarial. Si mañana no tenemos respuestas, compañeros, va a haber el día jueves un paro en toda la provincia de Buenos Aires de todo el Frente Gremial Docente Bonaerense. En el máximo unidad con todo el resto de los docentes, pero también con el resto de las estatales. Por eso, mañana es muy importante que en todos los distritos vayamos a las asambleas que están convocadas del Consejo Ejecutivo Provincial, porque no solamente tenemos que ratificar lo que vamos a plantear mañana en la Comisión Salarial, no solamente tenemos que ratificar, si no hay respuestas, el paro del 11 de todo el Frente Gremial, sino que lo que hay que hacer es ver la perspectiva de cómo continúa esta lucha, no solamente en la provincia de Buenos Aires, sino también con un mandato a llevar a la CETERA para pensar que si el gobierno nacional no da respuesta a nuestros reclamos, también el SUTEBA va a llevar un paro a nivel nacional para dar respuesta. que hoy no solamente están en lucha, sino también la provincia de Buenos Aires. Y como parte de todos los trabajadores, quizás ustedes ayer lo vieron, hemos protagonizado una multitudinaria marcha de San Cayetano a la Plaza de Mayo. Y desde la Central de Trabajadores Argentinos también estamos convocando a una gran marcha federal. ¿Por qué? Porque somos parte de los trabajadores que fundamentalmente ocupados, y ya muchos desocupados, este proyecto económico lo que está haciendo es apuntar fuertemente al deterioro de nuestro salario, a la pérdida de poder adquisitivo, está apuntando fuertemente a que nuestros comedores cada vez haya más chicos. Por eso, lo que hay que enfrentar es muy importante. Por eso es muy importante que cada acción sea en el mayor punto de unidad. Por eso es importante que hoy las medidas podamos hacerlas en el marco del Frente Gremial Docente Bonaerense, que es donde toda la provincia de Buenos Aires se pone de pie para caminar en las calles, para transitar aula por aula, escuela por escuela, una gran asamblea con la comunidad y decir fuertemente que la docencia bonaerense está de pie y que el día jueves seguramente nos se va a encontrar a todos unidos en un gran paro si mañana la gobernadora Vidal no da respuestas a nosotros. Fuerza, compañeros, a no aflojar, esto lo vamos a ganar y cada trabajador va a cobrar su salario como corresponde, porque si no volvemos a las aulas.